de FM Nehuen, de allá de la zona de Quilmes, y para hablar de lo que está ocurriendo con una radio hermana, comunitaria, con una radio bien de barrio, si se quiere, es que estamos hoy en contacto con el director, con Gustavo Orlando. Buenas tardes, Gustavo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, gracias por tus palabras, compañero, muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, la verdad es que es más que lamentable a esta altura de las circunstancias, digo, porque ya vamos varios años de democracia, gracias a la sociedad y a todo el esfuerzo que le ponemos, y seguir enterándonos de que caen señales de que son apagadas distintas voces de la comunicación de a pie e inclusive que se llega a al decomiso de equipos de radios comunitarias, nos llama la atención, nos duele, nos molesta. Gustavo, ¿cómo es que se originó todo esto que pasó el día 12, el martes 12 de abril? Vos sabés, Juan Pablo, que Radio Wen, WEN, WEN es una palabra mapuche que traducida al español significa logro, porque nos costó mucho levantar hace 15 años la radio, una radio comunitaria. Nos preparamos para eso. En Quilmes tenemos la posibilidad, Juan Pablo, de tener la Universidad Nacional de Quilmes, donde está la carrera de periodismo y comunicación comunitaria, que no es poco. Y te decía, 15 años trabajando. Allá por el 2012, y déjame contarte un poquito esta historia porque sirve para lo que te voy a contar después. ¿Cómo no? Adelante, sí. Por el 2012 pasó un tornado en la zona de Quilmes, de la Azotea y Varela, que nos rompió y nos volteó absolutamente todo, ¿sí? Automáticamente golpeamos puertas y nos llamaron, no solamente a nosotros, sino a 17 radios más, Desarrollo Social de la Nación. En ese momento estaba al frente la doctora Alicia Kirchner. Vos sabés que nos otorgaron el transmisor en lo personal para WEN, un transmisor de un kilo, M31, homologado, esto es importantísimo decirlo, homologado, con filtros, con antenas profesionales, y nunca referimos a nadie, nunca tuvimos problema absolutamente con nadie, porque desde M31... los equipos salieron como tienen que salir, ¿se entiende? Tal cual. Le contamos a la audiencia que un equipo homologado es un equipo que ha sido testeado y no genera ruidos ni interferencias en otras señales, y todo lo que sale, sale ajustadamente a la sintonía de cada equipo. Bueno, es que aquí que hace aproximadamente 3 meses, nosotros le abrimos el micrófono a unos vecinos que estaban teniendo una problemática con la cuenca, con los arroyos, con curtiembres que tiran sus desperdicios y que está prohibido. Y a partir de ahí comenzó a haber distintas denuncias que se fueron sumando en la cuenca, en Acumar, y se asoma por ahí y aparece el nombre del juez Armela, Luis Armela. Bueno, nosotros continuamos con esta investigación, con vecinos, con la comunidad que se venía a expresar por lo que conlleva esta situación. Bueno, lo cierto es que pasaron los días, nunca, Juan Pablo, recibimos una carta del ENACOM, jamás, previamente avisando que quizás algún dipolo se hubiera desfasado, que algo hubiera estado pasando. Lo cierto es que mágicamente el martes 12 tocaron timbre en la radio, abrimos, y estaba un grupo importante, te puedo asegurar, no podíamos creer lo que veíamos, ni en la época de la dictadura vivimos esto, patrulleros de la Policía Federal, Gendarmería, bueno, 2 camionetas de ENACOM, con la orden de decomiso de equipos, la totalidad del decomiso, firmada ¿por quién? Por el juez Armela. Mágicamente digo, ¿no? No quiero decir que, bueno, que coincide. Coincide, Juan, sí, Pablo. Coincide. Coincidencias. Bueno, y cuando vos pones en Google, en el buscador, que lo puede hacer cualquier persona que está escuchando, juez Luis Armela, Acumar, y bueno, ahí se van a enterar de un montón de situaciones. Nosotros sin querer destapamos algo, no nosotros, a ver, el vecino de Quilmes que reclama por sus derechos, bueno, resulta que el juez acusa de que estamos interfiriendo al aeropuerto Jorge Newbery, del cual estamos muy lejos, teníamos un transmisor de un kilo, que te cuento, hoy por estas horas las frecuencias en Buenos Aires, con un kilo haces 20 cuadras, 30 cuadras y ya no se escucha más. Y ya está, y entre edificios, arboledas y demás, esas 20, 30 cuadras tenés señal bien clarita, pero ya está, llegaste hasta ahí. Exactamente, así que es un decomiso muy extraño, un decomiso que te lo tengo que decir, Juan Pablo, se han comunicado de ENACOM pidiéndome información, cómo es esto, yo tengo que decirlo, el señor Gustavo López se está preocupando y ocupando de cómo se llevó adelante este decomiso, porque mucha gente en la ENACOM no está de acuerdo de cómo se llevó adelante, hay gente que desde adentro de la ENACOM, reitero, porque hay que decirlo, se están preocupando y ocupando para ver cómo se puede solucionar. Lo cierto que por estas horas, bueno, contarte esto también importante, nosotros tenemos el estudio en Quilmes Centro, ¿sí? Y compartimos la antena, la altura, con el Obispado de Quilmes, estamos a unos 4 kilómetros, bueno, de hecho, se nos llevaron el punto a punto, el transmisor, se nos llevaron absolutamente todo. Y cuando le preguntamos en realidad al juez, quisimos preguntarle, nos dijeron, bueno, ahora tiene que pasar el feriado y mándeme a su abogado y yo le diré por qué realmente lo decomisamos. Bueno, aparentemente, ahora va a tener que probar el juez que nosotros interveníamos, porque no hubo una carta previa, un aviso previo, Juan Pablo, no lo hubo. O sea, no, nosotros ni una no sabemos, convocatoria pero a responder preguntas sobre lo que podía estar pasando, la justicia cayó ahí, apareció ahí, o el magistrado federal de Quilmes apareció ahí como si tuviera una capa y le dice, bueno, ya está, yo arrebato esto, total, acá se va a terminar la interferencia. Seguramente cuando toque, Gustavo, ir a hablar con el juez. El juez dijo así, como que tenés que mandar el abogado, como que no podés ir vos. No, después. Claro, exactamente. Mande sus abogados para que lean el expediente y ahí se va a enterar por qué lo mandé a decomisar. O sea, con una soberbia impresionante, me parece que por estas horas el juez Armela creo que se equivocó, por lo menos la manera de proceder. También se equivocaron en ENACOM, lo tengo que decir, que es excelente que nos regulariza a nosotros y supuestamente nos controla y nos cuida. Pero bueno, también lo tengo que decir, no, hay gente de ENACOM que por estas horas no entienden cómo existió un decomiso si por estas horas los decomisos están parados. Lo cierto, Gustavo, es que el ENACOM asistió, podríamos decir, acompañó la medida judicial, o como si lo hubieran convocado quizás, sí. Y empezó un devenir de hechos en donde hay un montón de personas que laburan en la comunicación que están sin su herramienta y sin poder hacer todos los días las tareas a las que nos dedicamos. Somos seis familias que vivimos somos una cooperativa, en honor a la verdad, Radio Buen es una cooperativa en donde, bueno, somos seis familias, si bien soy el fundador, bueno, hay un montón de compañeros que también se han preparado para esto, que hace 15 años que estamos al frente de este proyecto y veníamos trabajando normalmente hasta que, bueno, se supo esto, se destapa una olla y, bueno, esperemos que lo bueno de esto es que colegas como ustedes están ahí, están apoyando, porque evidentemente hoy se probó que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Gustavo, y ahí quería llegar. Yo estaba dando una vuelta más de la necesaria, pero ¿cuál fue la olla que se destapó? Por ahí a nuestra audiencia le falta conocimiento sobre lo que pasa con la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el nombre de esa estructura geológica. ¿Cuál es la situación y por qué el juez Armela anda ahí sobrevolando, como cuidando? ¿Qué intereses? ¿Qué es lo que descubrieron los vecinos ahí, Gustavo? Y bueno, lo que se descubrió fue que de las cinco empresas que estaban a cargo de limpiar el arroyo, cuatro eran formadas por nada más y nada menos familiares y amigos de Armela. Esto es todo muy raro. Cuando vos presentabas una licitación para ser proveedor del Estado y proveedor para la limpieza del arroyo, te pedían en un tiempo récord, o sea, bueno, yo te autorizo, pero si en 4 días ya tenés absolutamente todo, llámese grúas, barcos, limpieza, bueno, imposible de pasar un presupuesto. Bueno, Hay toda una investigación previa, está todo en, por suerte, hay documentación en Google, esto viene pasando desde el año 2006. En su momento, cuando estuvo al frente del arroyo a Bacumar, el doctor Juan José Musi tuvo un encontronazo muy grande con el juez, que casi le costó un jury, casi le costó un jury a Armela, pero hubo un acuerdo político en su momento con Mauricio Macri, en donde prácticamente, por ahí suena burdo, pero es así, le salvaron el pellejo y le salvaron el sillón. Y a partir de ahí... Perdón. Sí, perdón. No. Decía que a partir de ahí es un hombre con mucho poder, con muchos conocimientos, con un hombre que está, no nos olvidemos que también está supuestamente involucrado con las escuchas, un hombre muy allegado a María Eugenia Vidal. Estamos viendo este lunes, Gustavo, justamente que los jugadores en el Poder Judicial que están un poco comprometidos con algunas causas medias turbias, con una época donde se constituyó de una manera impresionante el lawfare para tener gente detenida sin que correspondiese, para que hubiera seguimiento y espionaje ilegal, para tener pedidos de captura o prisiones que no correspondía, están... como quien dice, a sus anchas, a partir del día de la jornada, donde el presidente de la Corte Suprema, Rosati, se está quedando también con la presidencia del Consejo de la Magistratura. Así que ya no nos sorprendería ninguna relación que se vaya a descubrir sobre Arnela y una cuenca que, bueno, tiene más historia que la Argentina misma. Digo porque allí vuelcan sus efluentes, no sé, un montón de empresas, municipios. Exacto. Y el primero que se me viene a la cabeza es Molino Cañuelas. Gustavo, que no es por casual, último, seguramente. Por último, yo, si vos me permitís, con todo respeto, sí, déjame agradecerle a una mujer en lo personal, que estuvo desde el primer momento... llamándome por teléfono, tratando de tranquilizarme, acompañándome, que es una mujer hoy en Quilmes con un cargo importante, nada más y nada menos que a Mayra Rosa, la intendenta de Quilmes. Muy bien. Que la está peleando, que nos hace llegar su apoyo y que está con nosotros, que nos contiene, yo lo tengo que decir, porque en la vida uno tiene que ser agradecido. La verdad que el apoyo incondicional que está teniendo la intendenta, peleándose y luchando contra muchos, bueno, esperemos que eso lo tengo que decir, con todo respeto. Gustavo, también hablaste de Gustavo López. Sí, claro, Gustavo López por estas horas se está preocupando y ocupando para que esto se solucione cuanto antes y descubrir y saber quién es la persona que de adentro de NACOM firmó el decomiso. Yo te puedo adelantar, ya estoy en condiciones de decirte que esa persona se llama de apellido Dupont y es una mujer, muy vinculada al macrismo. Bueno, ahí está. Y el vicepresidente de ENACOM está entendiendo en el asunto y está preocupándose por una verdadera vulneración de nuestra libertad de prensa, de nuestra libertad de trabajo y de nuestra libertad de expresión, Gustavo. Estamos con ustedes, les estamos acompañando, estamos lamentando que hayan tenido que estar haciendo una radio abierta hoy a la mañana, en vez de haber estado trabajando en casa como correspondía y llegando a las personas que acostumbran sintonizarles. Gustavo, tenés el micrófono a disposición, te estamos muy, pero muy agradecidos. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, en serio, de corazón. Y los voy a tener informado a todos. Gracias. Que tengas buena jornada, Gustavo. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba un compañero, un laburante de la comunicación comunitaria, el director de FM WEN de Quilmes, a quien el martes pasado le decomisaron los equipos. Había gente de la Federal y de la ENACOM ahí también. Y fue un verdadero arrebato que vulnera nuestra libertad de prensa.